como tú, tú, tú. No lo hace como tú, tú, tú. Trato de no pensar en ti, pero es imposible para mí, porque ella no lo hace como tú, tú, tú. No lo hace como tú, tú, tú. Ella no lo hace como tú. Ella no me trata como tú. Ella no me deja al cielo y me baja como lo haces tú. Ella no lo hace como tú. Ella no me trata como tú. Ella no me deja al cielo y me baja como lo haces tú. Ella no lo hace como tú. Como tú, ella no lo hace. Ella no me satisface, ella a mí no me complace. Su nalga son chiquitas y tu booty es gigante. Tal y como me gusta, bien boom. La baile que ella me llama, pero tú a mí ya no me gusta. Ella es de sabría, pero tú eres cotizada. Tú crees porque está buena, hay que aguantarte toda tu vaina. Y no lo puedo negar, que eres fenomenal. Te gusta que te cupan, te jalen el pelo, te gusta el sexo. Mami, te no quiero pelear, mami, no quiero ser tu rival. Como tú nadie lo hace contigo, me voy a quedar. Ella no lo hace como tú, ella no me trata como tú. Ella no me deja al cielo y me baja como lo haces tú. Ella no lo hace como tú. Ella no me trata como tú. Ella no me deja al cielo y me baja como lo haces tú, yeah. Tú eres la única mujer que tiene ese poder de hacer conmigo lo que tú quieras. Hacer venirme de mi manera. Yo estoy aquí, mami, y en espera. Tu paciencia me desespera. No estamos juntos, pero Mike coopera. Solo tú me quitas esta bella que. Me acuerdo ese día que solo quisimos pasar un buen rato. Le quité la ropa en mi mente, me dije, esta sí que la mato. Estaba seguro que el perro rabioso iba a dar el maltrato. Pensé que era un duro en la cama y me hizo sentir un novato. Son las 6 de la mañana, yo en mi cama con una dama. Y ella no lo hace como tú, tú, tú. No lo hace como tú, tú, tú. Ella no lo hace como tú. Ella no me trata como tú. Ella no me eleva al cielo y me baja como lo haces tú. Okay.